Bueno, como les contábamos, esta semana estuvo... La semana pasada. La semana pasada, en realidad, claro. 29 de mayo. Se conmemoraron 55 años del Cordobazo, nuestro querido Cordobazo. Que eso, ocurrió el 29 de mayo de 1969. Y bueno, como no queríamos dejar pasar este hecho tan rebelde, tan histórico y tan importante para el movimiento obrero estudiantil de acá de Córdoba y del país, porque en realidad fue, bueno, fue como el primero de una sucesión después sí, de, una sucesión. De hechos, ¿no? En contra del gobierno de facto de ese momento, de Onganía. Y bueno, y todo el sindicalismo que estaba súper organizado con una mirada clasista y combativa. Así que bueno, queremos compartirles un audio escrito por nuestro querido Vasco Orzacoa, que es nuestro abogado militante, diríamos, dentro de nuestros círculos, que en aquellos años el Vasco ya militaba en el PRT, estaba encargado de prensa y hoy participa activamente en el espacio de la memoria Imprenta Roberto Matthews, que es una imprenta recuperada hace un par de años, no mucho. Ahí funcionaba una imprenta clandestina y fue una de las más grandes de Latinoamérica en la década de los 70. Vamos a escuchar en voz de nuestra compañera locutora y operadora Steffi. Ella hace la lectura de este escrito de nuestro compañero el Vasco Orzacoa. Así que vamos con esa reflexión. La jornada del 29 de mayo. Las dos CGT nacionales habían lanzado un paro general por 24 horas para el 30 de mayo. La CGT Córdoba, una semana antes del 30, llama a plenario de sindicatos y delegados para resolver sobre el paro. Agustín Tosco, el secretario general de Luz y Fuerza, plantea que contra el gobierno de Onganía no se podía hacer un paro dominguero, que desde Córdoba teníamos que hacer un paro activo de 38 horas a partir de las 10 horas de la mañana del día 29 y con movilización. En el debate finalmente se impone la propuesta de Tosco. Quedaba una semana para preparar el paro. Se repartieron volantes en todas las empresas, se armaron molotovs, clavos miguelitos y ondas. Los obreros mecánicos acopiaron miles de bolitas que se sacaban de los rulemanes para que patinaran los caballos de la policía montada. El mismo 29, en cajones, se llevaron gatos para tirarlos a los perros de la policía. En esa semana, las tareas de coordinación y preparación fueron intensísimas y agotadoras. Todo fue preparado, nada quedaba al azar, pese a que no se dimensionaba la magnitud y trascendencia de lo que iba a pasar. El 29, las columnas obreras desde distintas direcciones confluían hacia el centro, todas ellas acrecentadas por contingentes estudiantiles. La policía cerró las entradas y gaseó los intentos de paso. Las columnas se esparcieron en abanicos para avanzar al centro. Cuando una columna de ESMATA llegó a San Juan y Arturo M. Vaz, fue asesinado con tiro mortal el obrero mecánico Máximo Mena. La noticia corrió como reguero de pólvora y allí cambió todo. Las veredas eran levantadas y las baldosas convertidas en proyectiles. Las obras en construcción fueron asaltadas con la misma finalidad. La movilización es toda violenta y en ofensiva, decidida a derrotar a la policía. Al mediodía, la policía está totalmente desbordada, sin gases ni munición, y se retira para atrincherarse en el cuartel general del Cabildo, frente a la Plaza San Martín. A las 14 horas la ciudad es de los trabajadores, de los estudiantes y del pueblo. Los sectores medios que desde los edificios contribuían con maderas y elementos para las barricadas bajan de sus departamentos y se incorporan a las manifestaciones de alegría por la batalla ganada. En cada esquina se levanta una tribuna, se fortalecen las barricadas, ya previendo la intervención del ejército. A la tardecita los trabajadores de Luz y Fuerza cortan la electricidad de toda la ciudad. Se han quemado lugares emblemáticos, la Xerox norteamericana, la más grande concesionaria Citroën, el club de suboficiales, y se asaltó la muy coqueta y oligárquica confitería oriental, cuyas tortas y dulces refinados fueron disfrutados por los trabajadores. Con las primeras sombras de la noche ingresa una columna de la Cuarta Brigada Aerotransportada del Ejército por Avenida Colón, especialmente preparada para la represión. A la noche, Córdoba era una ciudad en combate. Se constituyeron los consejos de guerra, que en forma sumarísima esa misma noche empezaron a juzgar y condenar. Al día siguiente, el ejército sofocó las resistencias con decenas de muertos y heridos y ocupó la ciudad. Ya nada fue igual. El cordobazo y todas las puebladas y asos que le siguieron hicieron que surgieran miles de delegados, obreros y activistas independientes de las direcciones peronistas y radicales, que se reconocían de izquierda. Fue la gran partera del clasismo de Citram en Fiat, de la Esmata en Córdoba, de Villa Constitución, del sindicalismo de liberación conducido por Agustín Tosco. El cordobazo mostró que la clase trabajadora tenía una impresionante capacidad de convocatoria, de posibilidad de acaudillar todo el conglomerado social, que podía ser dirigente nacional y social, que podía tomar las riendas del país y transformarlo para bien de todos los argentinos, que los trabajadores podían y debían dirigir la sociedad argentina. La burguesía, llena de pánico, rápidamente se reorganiza para contener y desviar la crisis desatada y se da como plan el Gran Acuerdo Nacional, GAN, cuyo aspecto central era lograr el regreso de Perón. Al frente de ese plan está Lanús. Los mismos que habían echado a Perón en 1955 lo mandaron a traer. Sabían que era el único que podía frenar y desviar el movimiento independiente que habían iniciado los obreros cordobeses. Y Perón volvió para crear las 3A, para atornillar la burocracia sindical con una nueva ley de asociaciones profesionales y para criminalizar las luchas sociales con una fuerte modificación del Código Penal. Ni con Perón lo consiguieron. Optaron por el genocidio para cerrar ese ciclo que conducía a la revolución socialista. El cordobazo mostró la necesidad de un partido revolucionario, maduro y experimentado, que haga fundir el marxismo y las masas, que se dé una estrategia de poder y que gane el corazón y la mente de nuestro pueblo. Es la gran tarea pendiente. La memoria del cordobazo es un punto de apoyo para luchar, para pelear hoy, para conectar una época de revoluciones que no se ha cerrado en este nuevo siglo. El cordobazo fue una expresión unitaria de lucha obrera, popular y estudiantil. Ejemplo hoy para unir las luchas de las mujeres y las disidencias sexuales, el activismo sindical combativo, la militancia por la defensa del ambiente y la salud contra el extractivismo y por los derechos de la tierra y la naturaleza, del agua y de todos los seres que viven y conviven en nuestro mundo. Unidos en la lucha por la educación, la cultura, la comunicación popular, tomando como propias las cosmovisiones del buen vivir de los pueblos originarios y aportando a la descolonización y despatriarcalización de la vida y de los saberes, haciendo nuestros los reclamos de la juventud y por el bienestar de los pequeños productores y comerciantes que garantizan nuestros alimentos. Y con profunda convicción humanista en el movimiento antirrepresivo, anticarcelario y por los derechos humanos en sus múltiples dimensiones, político, cultural, económica, ambiental, etc. Como en aquel cordobazo, hoy, en Argentina y el mundo, está tensada y polarizada la lucha. Por un lado, de la vida, la esperanza y el futuro. Y por otro lado, los intereses más egoístas de unos pocos que llevan a la muerte de la vida y la naturaleza. Como en aquel cordobazo se nos abre, como pueblo, una oportunidad de crecer y triunfar para construir una nueva historia. Escrito por Carlos Vasco Orzaocoa, el 5 de mayo de 2019, en la ciudad de Córdoba. Thank you.